Yo creo que después de esa interpretación que tuvo la hermana Sara, podemos orar y terminar el servicio. Sí, ese himno, ¿verdad? Nos elevó. Qué voz tan dulce, que Dios te bendiga, hermana Sara. Quiero agradecer a los hermanos que han estado orando por Nandi. Gracias a Dios se va recuperando. Solo que esta semana se unió Nangeli. Ayer tuve que llevarla de emergencia al hospital por un sangrado por la nariz. Pero la problemática de la semana completa es una infección en la garganta. No pudo ir a la escuela la semana pasada ni un día. Pero esperamos, ¿verdad?, que Dios pueda ayudarla para que así el lunes se reincorpore en sus clases. Así que muchísimas gracias de parte de la familia por sus oraciones en bienestar de nuestras niñas. Hace como un mes yo vengo estudiando, analizando, informándome diferentes fuentes en relación a un tema que hace tiempo he querido presentar y por algunas razones no había podido. Es un tema un poquito delicado, tiene que ver con las siete copas de la ira de Dios al final de la historia. Y finalmente, ayer, ya tenía todo ensamblado para presentarlo en este día, pero esta mañana cuando llego ahí a la oficina me doy cuenta que hoy habían dos cosas que presentar a la iglesia, como eran los nombramientos y una reunión administrativa al final de este servicio, y ese tema tiene que ser presentado por lo menos una hora, hora y 15 minutos, para poder entenderlo bien, porque hay demasiadas cosas que decir ahí. Entonces, tomé una resolución y fue de hacer un cambio. El 16 de noviembre estaré presentando ese tema, que no hay reunión al final, y entonces tendré un poquito más de espacio y comenzaremos un poco más temprano. Esa profecía es muy significativa y nosotros debemos de conocer claramente. Con ella inicia el fin de la historia de este mundo. Las siete ángeles con las siete copas de la ira de Dios. No es un mensaje netamente para hablar del mal, es un mensaje que también apunta hacia el bien porque está hablando de la liberación del pueblo de Dios. Así que el próximo tema, el 16 de noviembre, estaré presentando ese tema sobre las siete copas de la ira de Dios. Hoy quiero presentar este tema. Lo presenté un miércoles porque fue una decisión tomada allí en la oficina. Si presentaba el otro, ustedes me iban a apedrear por el tiempo, mala reunión administrativa. Este tema lo presenté un miércoles con una asistencia de unos 20 hermanos. Y ante la problemática que se va a presentar en la reunión administrativa, creo que es conveniente que por beneficio de todos veamos este tema sobre la unidad en las finanzas, las familias unidas en relación a lo que tiene que ver con las finanzas. Esa pregunta, ¿le parece conocida? Amor, ¿dónde está el dinero? ¿Qué llega a su mente cuando usted escucha ese tipo de pregunta? ¿Qué llega a su mente? Hay dudas, ¿verdad? Hay dudas. Hay un cónyuge que está preguntando al otro cónyuge, puede ser la hembra o puede ser el varón, ¿dónde están los recursos? Es decir, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde lo gastaste? ¿Qué hiciste con ellos? Así que yo creo que es una pregunta muy común para nosotros, especialmente los hispanos, donde tenemos la desventaja de que en asuntos de finanzas estamos casi siempre desunidos. El esposo piensa de una manera y la esposa piensa de otra manera. Y hoy yo quiero presentar, ¿cuántas claves? 6 claves del éxito financiero en el hogar. Estaba leyendo en estos días acerca de las razones por las cuales hay tantos divorcios, especialmente en los Estados Unidos. Ustedes saben que el 50% de los matrimonios se separan, el 60% de los que se casan por segunda vez y el 70% de los que se casan por tercera vez. Es una estadística bien alarmante, ¿verdad? Y entonces estuve mirando cuáles son las razones. Se presentan 5 razones enumeradas del 1 al 5. Y la número 3 tiene que ver con las finanzas. O sea, una de las razones por las cuales hay tantas separaciones en los Estados Unidos y en el mundo tiene que ver ¿con qué? Con las finanzas. Y es posible que haya alguien aquí preocupado en relación a este tema, ¿por qué el pastor va a hablar de finanzas hoy sábado en la mañana? ¿Por qué mejor no habló de las copas y de la ira, del cordero y demás? ¿Por qué hablar de dinero en este horario? En esta mañana. Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? El 40% de las historias registradas de Cristo por él expresada tiene que ver con qué? Es decir, que él le dio importancia o no al dinero. En el ministerio de Jesús, él le dio gran importancia porque el 40% es casi la mitad. ¿Ve? Y la palabra de Dios dice, yo deseo que sea qué, que tenga qué. Que sea qué, prosperado en qué, en todas las cosas y además qué, que tenga salud. Es decir, que una de las cosas que Dios espera de sus hijos es que haya prosperidad. Por ejemplo, esta parábola. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? La parábola de los talentos. Este señor repartió sus dones, sus talentos entre sus siervos y se marchó. Y al regresar pidió cuenta de lo que había dado. Uno recibió ¿cuántos? 5, el otro recibió ¿cuánto? 2 y el otro recibió ¿cuánto? 1. Al momento del ajuste de cuenta, el que había recibido 5 talentos, cuando se habla de talentos en la Biblia, ¿se está hablando de qué? ¿De qué? De dinero, ¿verdad? A veces tomamos esta parábola para hablar de los dones espirituales. Quiero decirle, hermano, aquí se está hablando de dinero. Así que el que había recibido 5, cuando vino su señor, le entregó ¿cuántos? ¿Cuántos? Es decir, duplicó lo que se le había dado. En lugar de entregarle 5, le entregó ¿cuántos? Le entregó 10. Y entonces el Señor terminó con estas palabras emotivas. ¿Cuáles fueron? Bien, buen siervo fiel. El que había recibido 2, al momento de ajuste de cuentas, trajo ¿cuántos? 4, es decir, que duplicó también. Y las mismas palabras, ¿para quiénes? ¿Para quién? Para él. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo ¿de qué? De tu Señor. Pero el tercer siervo, viene con algunas excusas, ¿verdad? Mira, tú sabes, Señor, que tú eres un hombre duro, infunde miedo, ¿verdad? Okay. Arbitrario, injusto. Lo que me diste fui y lo escondí. Tuve miedo, ¿verdad? De quedar mal, que los negocios me fueran mal, que no trajera ganancias y entonces al ajuste de cuenta, entonces tener problema contigo. Así que mira, tú me diste 1, aquí tiene el que me diste. ¿Y cuáles fueron las palabras de parte de su señor? Siervo, ¿qué? Inútil, negligente, malo. Dios nos ha dado recursos y Él espera que sean, ¿qué? Bien administrados. Porque Él desea que seamos prosperados, ¿en qué? En todas las cosas. Hay cuatro planes financieros diferentes para las finanzas familiares. La primera clave, vamos a ver cuáles son esos planes. El primer plan tiene que ver con el plan A, que tiene que ver con el plan de ¿qué? De un jefe. La palabra jefe, ¿verdad?, suena como un poquito arbitraria. ¿Ustedes creen que en un hogar debería haber alguien considerado como un jefe? ¿Jefe? Ok, muy bien. Pero tristemente hay hogares donde hay un jefe. Y a veces hay dos jefes. ¿Ven? Y déjenme decirle que a veces es la hembra, como a veces puede ser el varón. Eso ya, si usted... normalmente nosotros hablamos del machismo en relación a los hombres, pero déjenme decirle que también hay mujeres, ¿verdad?, que abusan del feminismo, ¿verdad? Y entonces también ellas se autoconsideran como jefas. En el plan de un... Déjalo, por favor. En el plan de un jefe, ese jefe dice que este es mi dinero y lo utilizaré como que, como me plazca. Es decir, yo me gané esto y yo lo voy a usar, lo voy a invertir como me plazca. Que nadie se meta conmigo. Puede ser la hembra como puede ser el varón. En este caso, la esposa, vamos a suponer que el varón sea el que trabaje y la esposa no. Ella recibe una ¿qué? Una asignación específica. Mira, esto es para la comida, esto es para aquello. Ella no sabe cuánto gana su esposo, no sabe de los gastos. Ella pregunta, querido, ¿dónde está el dinero? ¿Qué debe hacer inmediatamente? Correr por su vida, porque cuando viene tiene un problema grave, ¿verdad? Este no es el plan que Dios tiene para la familia de hoy. Plan de un jefe. No. Jesús condenó esta actitud arrogante cuando dijo lo siguiente. Mateo 20, 25, 26. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella ¿qué? Potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Así que lo primero que tenemos que aspirar no es a ser jefe, sino a ser ¿qué? Servidor. Porque en el reino de Dios, los primeros serán ¿qué? Los últimos, y los últimos serán ¿qué? Los primeros. El plan B. Ya vimos el plan A de un jefe. Ahora, en el plan B tenemos ¿cuántos jefes? Ahora, tenemos dos. Tenemos a la esposa por un lado y tenemos al esposo por el otro lado. El esposo dice, este es ¿qué? Y la esposa dice por el otro lado ¿qué? Este es ¿qué? Mi dinero. Así que ambos dicen, esto es mío, yo me lo gané con el sudor de mi frente, así que no te metas en eso. Si no quieres tener problema, no te metas conmigo. Ok. En este plan de los dos jefes, los ingresos se mantienen ¿de qué manera? En secreto. Yo no puedo vivir en una situación así. No. Los ingresos en secreto de ella o los míos, no. Entonces, ¿para qué nos casamos? ¿Qué tipo de matrimonio es este? ¿Estamos unidos solo en un aspecto y en las otras cosas no? Ellos deciden quién ha de pagar los gastos. Si uno pregunta, amor, ¿dónde está el dinero? ¿Viene qué? Viene la pelea. No es el plan de Dios para la familia de hoy. Viola la filosofía del matrimonio. ¿Qué hace? Viola la filosofía del matrimonio. ¿Cuál es la filosofía del matrimonio? Así que ya no son ¿qué? Sino que son ¿qué? Pero esta unidad no solo tiene que ver con el sexo, es una unidad en todo el sentido ¿de qué? De la palabra. En todo. El plan C, plan A, plan de un jefe. Plan B, plan de dos jefes. El plan C es el plan ¿de qué? De dos ¿qué? Socios. Ahora miren cómo es la cosa, ahora cambia la filosofía. Ya no es mi dinero, el esposo, ¿verdad? La esposa, ya no es mi dinero, sino que es ¿qué? Nuestro dinero. Porque estamos ¿qué? Unidos. Dice, no son más dos, sino que son ¿qué? Una sola carne. Si solamente el cónyuge gana dinero, es decir, el esposo gana dinero, un cónyuge, uno, entonces él o ella pone el dinero sobre la mesa diciendo, yo trabajo fuera del hogar, tú trabajas en la casa, este no es mi dinero, este es ¿qué? Está fácil, ¿verdad? Usted es el esposo, trabaja fuera, ella trabaja ¿dónde? Porque todas las mujeres son buenas trabajadoras también en el hogar, ¿verdad? Número uno, ¿dónde? En el hogar. Mire, hay excepciones. Hay hermanas por ahí que no le hablen de ese asunto de que trabajar en la casa. Afuera sí, pero adentro no. El plan de Dios es que sea primero ¿qué? Paso, en el pasado nuestros abuelos no tenían esa problemática. El que trabajaba era ¿quién? Era el hombre, la mujer se quedaba cuidando ¿qué? Los niños y demás. No estoy diciendo que haga eso, estamos viviendo en otros tiempos, ¿verdad? Que ya el salario de uno no da y hay muchas excusas y muchas situaciones. Pero, no sé cuántos de ustedes han pasado un día o una semana, le ha tocado estar por alguna situación en su casa, cuidando a los niños, lavando las ropas, cocinando, mapeando, barriendo, doblando las ropas, asegurándose que los niños hagan las tareas de la escuela, ¿verdad? Y todos esos detalles, fregando las losas. No sé cuántos de ustedes han hecho eso, pero es un trabajo interminable. Yo soy testigo de eso, yo sé lo que es eso. Pero muchos de nosotros creemos que los únicos que trabajamos somos los que vamos afuera, a la calle, ¿verdad? Pero la mujer tiene un trabajo pesado dentro. Así que si usted es el que trae los recursos, usted tiene que decir, debe de decir, ¿estos son qué? Nuestros recursos. Yo estoy trabajando fuera, pero ella está trabajando ¿dónde? Dentro. Si ambos cónyuges ganan dinero, ambos ponen su dinero en la mesa diciendo que este no es mi dinero y el otro cónyuge dice lo mismo, así que el dinero ¿es de quién? Es nuestro. Ingresos unidos, desembolsos unidos, presupuesto ¿qué? Deudas también unidas. ¿O la deuda solo es para el hombre? Si trabajan los dos, la deuda también, ¿quiénes la pagan? Los dos. ¿Los ahorros qué? Unidos. Excepciones. Son nuestros ingresos. Los gastos mayores se deciden ¿cómo? En conjunto. ¿El presupuesto se prepara por quiénes? Por ambos. Para endeudarse también se requiere de la decisión ¿de cuántos? De los dos. Decidimos en forma conjunta acerca ¿de qué? De los ¿qué? Ahorros. Este es el plan que Dios tiene ¿para qué? Para la familia de hoy. Yo conozco ciertos amigos por ahí, espero que usted no tenga ese problema, que terminan de cobrar y mandan una gran parte de lo que cobran para su país. Su esposa no sabe en qué está haciendo, qué está invirtiendo allá. Recientemente tuve un caso así de una hermana: pastor, yo veo que él gana y gana y yo sé que lo manda para su país, yo no sé ni qué es lo que tiene allá. Algunos deciden, por ejemplo, yo le voy a mandar a mi familia tanto porque ella tiene una necesidad. Ni siquiera consulta con su esposa, ni el esposo con la esposa, ni la esposa con el esposo. Y cada uno toma decisiones. Después a la hora nona, ¿dónde está el dinero? No, esto es lo que queda. Las decisiones en todo el sentido de la palabra se toman ¿cómo? Porque es que una sola carne. La clave número dos: practique el plan del socio ¿qué? ¿Quién es el socio mayor? ¿Por qué él es el socio mayor? Porque él es el dueño de todo, ¿verdad? Evidentemente. ¿Quién es el socio principal? Jesús. El plan del socio principal es el mejor plan. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Así que ¿quién es el dueño de todas las cosas? Todas las que usted ha adquirido, que aparentemente fue con mi esfuerzo, ¿verdad? Entre comillas, pero ese esfuerzo, gracias a Dios, usted pudo ejercer ese esfuerzo. Porque si Dios no le da la vida, si Dios no le da las fuerzas, si Dios no le da esa fórmula para respirar, usted no tiene nada. Yo soy solo ¿qué? Un administrador. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado ¿qué? Hermanos queridos, yo sé que algunos hermanos se preocupan cuando se presenta este tipo de tema porque no quieren que le hablen de esa parte. Y es necesario, hermanos, que seamos fieles en todos los aspectos de la vida. Dios requiere fidelidad total en todos los aspectos de la vida. Vamos ahora al Edén. ¿Cuál fue el símbolo de la soberanía de Dios en el Edén? ¿Cuál fue? Que Dios dijo: mira, esto no lo toquen, porque el día que toquen esto, ciertamente que. ¿Cuál fue el símbolo de la soberanía de Dios en el Edén? ¿Cuál fue? El árbol de qué. De la ciencia del bien y del mal. Dios dijo: de todo árbol podrán comer menos del árbol que está en medio del huerto. El día que coman de él, ciertamente ¿qué? Finiquito. Esa era la prueba de decir: esto es mío, no lo toquen. Todo lo demás. El enemigo le dijo lo contrario: te va a llevar tú de él. Mas sabe él que el día que coman serán como dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hoy tenemos un símbolo de la soberanía de Dios. ¿Cuál es ese? ¿A quién le pertenece el diezmo? ¿Tú estás claro con eso? Bueno, pastor, yo estoy claro. Yo, como me dijo, estaba yo comportando. Y entonces, al final le pregunto al cliente: está interesante el plan, ¿verdad? Dice él: está interesante, pero no me interesa. Muchas veces escuché esa expresión: era muy interesante, pero no me interesa. Esto nos parece interesante, pero en el fondo no me interesa. Y decimos y comenzamos a presentar excusas. Yo no soy salvo por dar los diezmos y las ofrendas. No, claro que no. ¿Quién ha predicado eso? Yo no soy salvo por los diezmos y las ofrendas. Evidentemente que no. Pero el resultado de la salvación genera un corazón agradecido, haciendo lo que Dios dice que se haga. Levítico 27:30 dice que el diezmo de la tierra es ¿de quién? De Jehová. Y todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa por debajo de la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. Así que si yo tengo 10 dólares, ¿cuántos son de Jehová? Si yo tengo 100, ¿cuántos son de Jehová? Y si tengo 1,000, y algunos se preguntan, ¿y quién es Jehová? Sí, pues yo creo que hay como esa duda de quién es Jehová. Porque si Él lo dice en su palabra, ¿por qué yo dudo de eso? Y a veces sustituimos a Jehová por el pastor y decimos, no, no, no. Si lo doy, eso es para el pastor. Es una equivocación muy grande. Cuando usted da sus diezmos, recuerde, ¿usted se lo está dando a quién? Si usted piensa que para el pastor, mejor déselo una ofrenda a cualquiera persona por ahí. Algunas parejas siempre se están preguntando, cariño, ¿dónde está el dinero? Y eso, que están unidos en las finanzas, pero siguen preguntándose, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué si estamos juntos ahora, presupuesto, gasto, todo está bien, todos sabemos qué gana ella, qué gana el otro, y todo está bien unido ahí, ¿por qué se sigue esta pregunta, ¿dónde está el dinero? La respuesta está, Ageo 1:9. Esperabais mucho y halláis qué? Aún eso que guardáis en casa, ¿yo qué? ¿Lo disipo con qué? Porque lo que no está bendecido por Jehová se disipa. Y aquí está la maldición de Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros qué? Me estáis robando. Y preguntasteis, ¿en qué te estamos robando? Y él dice, ¿en qué? En los diezmos y las ofrendas. Otros no necesitan preguntar, cariño, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué? Porque su dinero está ¿cómo? Bendecido. Siempre hay. Siempre abunda. Siempre hay cómo resolver. Porque su dinero está ¿qué? Bendecido. ¿Por qué está bendecido? O bendito, ¿por qué? Porque pusieron a Dios en primer lugar. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino que os abriré las ventanas de los cielos, ¿y qué? Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Adelante. La parte de Dios debe de ser, ¿en qué manera? Lo primero, ¿y qué? Y lo último, como dice el texto, más buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Esta madre soltera descubrió ese principio, ¿recuerdan? La viuda de Sarepta, el profeta llega así como por su casa y dice, mujer, yo tengo hambre y tengo sed. ¿Qué tú tienes por ahí? Un poquito de harina. Oh, sí, ve, prepárame una torta. Mira, lo único que tengo aquí es para el niño mío y yo y acostarnos a morir. Ve, prepárame a mí primero. No diría yo, pero qué gracioso era Elías, ¿verdad? Elías, oh, ve, prepárame a mí primero. ¿Y esta mujer dudó? No, primeramente puso a Dios donde debe de estar. Ella sabía que él era el siervo ¿de quién? De Dios. Dios es mi socio principal y le devuelvo ¿qué? Lo que le pertenece. El secreto número 3, implemente un plan de liquidación de deudas. No voy a profundizar mucho en este tema, en esta parte acá, pero muchos de nosotros estamos totalmente endeudados. Yo quiero que veamos algunos textos, por favor. El asunto de la competencia, la lujuria, las promociones, queremos tener siempre lo último, estar adelante, adelante, adelante, ¿ve? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado esa palabra por ahí? Estar adelante en todo. Y entonces eso nos crea una situación bien complicada. Porque debemos de arroparnos ¿con qué? Con la sábana hasta donde alcance. No debáis a nadie ¿qué? Nada, sino que amaos los unos a los otros. El que toma prestado es siervo ¿de qué? Del que le presta. Así lo establece el proverbista. ¿Por qué estar libre de deudas? Por la sencilla razón como lo establece Salomón en Proverbios 22:7. El que toma prestado es siervo del que le presta. ¿Usted quiere ser un siervo de otra persona? Entonces, coja prestado. Yo conozco personas que se deben ellos mismos. Si se pudieran vender para pagar, sí, eso resolvería el problema. Yo conozco un caso de alguien familiar cerca mío. Es increíble. Recibe $3,200 al mes. Y eso da vergüenza decirlo. Estaba pagando más de 10 mil mensual. Y con un préstamo pagaba el otro, y con el otro pagaba el otro, y con el otro pagaba el otro. Y tenía un lío que ya no sabía ni qué era lo que estaba haciendo. Yo tuve que interceder ahí, algunos familiares, y entonces agarrar la tarjeta y decirle, nosotros vamos a controlar aquí. Y así resolvimos el problema. Hay personas que no saben, no se sabe manejar en la vida. Y usted tiene que ser astuto. Dios puso ingresos, puso ciertas bendiciones en sus manos. Tiene que ser sensato. Tome una firme decisión, no más deuda, destruya todas las tarjetas de crédito, pague sus cuentas, comience con la más pequeña y lo que vaya quedando, siga a pagar la siguiente, desde la más pequeña hasta la más grande. Libérese de todas esas tarjetas, por lo menos quédese con dos. Algo que debemos tomar en cuenta, cuando estaba presentando este tema un miércoles pasado, creo que Rode dijo, y ahora me recuerdo de eso, y es real, usted no puede destruir todas las tarjetas. Usted debe mantener abierta por lo menos 4. Si tenía 8 o 10, por lo menos debe mantener 3 o 4 abiertas, porque el crédito aquí es muy importante, ¿verdad? Pero una cosa es tener las cuentas, 4 o 3 cuentas abiertas, y otra cosa es tener todas esas tarjetas ahí disponibles. Así que destrúyala, cancele todas las cuentas más recientes y quédese con la más viejas, porque esas son las que le fortalecen su crédito. Ok, vamos a seguir adelante, un poquito rápido, vamos a seguir para este el plan de aniquilación de deudas, y entonces quiero seguir al siguiente, adelante, adelante, adelante. Ok, el secreto número 4, ¿qué? Aunque sea pequeño, ahorre de manera que consistente, constante. Como las hormigas, Proverbios 6, 6 al 8 dice, observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio. Aunque no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Y cuando llegue el tiempo de la siega, ¿qué? Cuando llega en el tiempo de la siega, ¿su qué? Su mantenimiento. Así que el sabio nos está poniendo la comparación ¿de quiénes? De las hormigas, son sabias. Ahorran durante todo el verano para el invierno tener, ¿verdad? Consistentemente. Gente sabia hace lo que hacen las hormigas. haz del ahorro un hábito. Sigue adelante, por favor. Invierte sabiamente. Ganancias altas, los riesgos son más altos. Ganancias bajas, los riesgos son más bajos. Adelante, por favor. Es una buena inversión, por ejemplo, en una casa. Sigue adelante, no quiero profundizar en esa parte ahí. El número 5, prepare un presupuesto ¿y qué? Y utilícelo. Yo siempre pongo el ejemplo, uno debe tener ejemplo, ¿vale?, en algunas cosas. Y con eso yo soy muy transparente. Desde antes de casarme, mi esposa y yo ya sabíamos exactamente lo que debíamos de hacer. Los ingresos de ella, los ingresos míos deben de ir a un solo paquete, hacemos un presupuesto, ambos estamos ahí cuando se prepara el presupuesto, ella tiene una copia, yo tengo una copia, yo hasta en el celular, en el iPad, en los bolsillos, en la cartera, ahí tengo una copia de ese presupuesto. Cada quincena uno sabe qué va a hacer. Hermanos, una familia desorganizada en la finanza es una familia que va a la deriva totalmente. Me gusta mucho esto. Hermano Fausto, ¿qué le recuerda a usted este texto? Siempre me recuerdo de Fausto cuando leo esto aquí. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? ¿Qué hace Fausto? ¿No se sienta primero a calcular los costos? A ver si tiene lo que necesita para terminarla. ¿Por qué? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y lo que le vean se burlen de él diciendo que este hombre empezó a edificar y no pudo que terminar. Así que hay que planificar. Como hijos de Dios tenemos que vivir una vida planificada. Así que sigue adelante, por favor. ¿Quién administra el presupuesto en la casa? El que sea más astuto para eso, ya sea la esposa o sea la mujer. Más sabios, el que sea más sabio. El último secreto, el número 6, más allá del dinero, permita que Dios administre, ¿qué? Administre tu vida. ¿Ustedes recuerdan Levit Mateo? ¿Quién era Levit Mateo? Un cobrador de ¿qué? De impuestos, ¿verdad? Y un día Jesús tocó la puerta de su oficina, ¿verdad? Estaba en un banco ahí sentado en el banco de los publicanos. Este hombre tenía mucho dinero, recolector de impuestos para el gobierno, también recogía para él y para su esposa, ¿verdad? Tenía esa libertad. Día a día se hacía ¿qué? Muy rico. ¿Sí? Así que la señora de Mateo, me imagino ella diciendo, ¿cuánto dinero hay depositado en el banco de la vieja Jerusalén? Querido, ¿cuánto dinero tenemos? Pero un día entró Jesús a su oficina, la oficina de Mateo, lo desafió. Después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Y cómo les dijo? ¿Cómo le dijo? Y entonces, Levit Mateo pudo haber dicho lo siguiente: si sigo a este pobre Galileo, me haré pobre, igual que él. Voy a perder mis amigos publicanos, pero seguiré siendo ¿qué? ¿Un qué? Enemigo de los judíos. Es demasiado pronto, necesito tiempo para analizarlo. ¿Qué responderé cuando mi esposa me pregunte, querido, ¿dónde está el dinero? Pero mire qué interesante, él no se hizo ninguna de esas preguntas. Dice Lucas 5:28, y dejándolo todo, se levantó, ¿y qué hizo? Y lo siguió. Queridos hermanos, Dios quiere bendecirte. Tú que eres casado, recuerda, planifica junto con tu cónyuge. Tú que eres soltero o soltera, planifica desde ahora. Sé un arquitecto de tu propio destino. Si hoy no piensa en el futuro, mañana puede ser un poco tarde. Desde ahora tienes que establecer cuáles serán las bases de tu futuro. Dios quiere bendecirte, pero quiere, número uno, que tú seas fiel. Número dos, que sea organizado. Y número dos, que no tema porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Firme adelante. Hermano, les invito a ponerse de pie para entonar el himno 591. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Oh, estar de rodilla y orar a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia en este lugar, por nuestros hermanos y amigos aquí presentes. Esperamos, Dios, que todos hayamos sido impresionados por el Espíritu de Dios a cambiar cualquier actitud o conducta desaprobada por Dios en relación a las finanzas, en relación a la unidad con mi pareja. Bendice cada matrimonio aquí presente. Bendice cada familia aquí presente. Bendice también a aquellos que no están presentes. Permito, Dios, que haya abundancia, no solo en nuestros hogares, sino también en tu casa de adoración. Porque hay necesidades, Señor, que han de ser suplidas por la generosidad y por la fidelidad de nuestros hermanos. Bendice tu iglesia, oh Dios. Bendice los jóvenes de esta iglesia. Bendice el liderazgo de esta iglesia. Bendice tu pueblo en la ancha faz de la tierra, Señor. Ahora, al pasar a esta corta reunión administrativa, esperamos, Dios, que tú tomes el control de ella. En tu mano estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero pedir que todos los que son miembros de esta iglesia, por favor, necesito que se queden acá porque le vamos a presentar un informe que usted necesita conocer, que todos necesitamos conocer. Si alguien va a salir es porque no es miembro de esta iglesia, no es miembro activo de esta iglesia, es un visitante, un amigo. Entonces, él puede bajar y esperarnos allá en el basement, donde vamos a participar de unos ricos alimentos, ¿verdad?, que se preparó. Así que yo espero que salgan por esa puerta solo los hermanos que no son miembros activos de esta iglesia. Los demás, por favor, sean tan amables en quedarse por un ratito con nosotros aquí. Si alguien está en los pasillos o salió o estaba en los pasillos, quiero por favor pedirle que pase a este lugar. Nuestra hermana Esther está por ahí, muy bien. No sé si ya llegó. Okay. Hermano José, ¿ya llegó? Lugo, debe estar por ahí. Ok. Bien, estoy mirando a algunos hermanos fuera y en verdad necesito.